Este hermoso nacimiento los profetas anunciaron. Con gran júbilo esperaron que llegara aquel momento. El auto del firmamento tiene ya su hora cumplida. Está cerca su venida, no se puede demorar. Yo te vengo a saludar, feliz noche bendecida. Humildes unos pastores cuando la nueva supieron. A Belén se dirigieron llevando preciosos dones. Al niño rinden honores los pastores con esmero. Con un cariño sincero cada cual dijo a Porfía: Virgen Sagrada María, yo te alabo y te venero. Los reyes del oriente marcharon con precisión a rendirle adoración al Señor omnipotente. Una estrella reluciente al pesebre lo dio, y para adorar a Dios todos juntos se postraron. Regocijados quedaron de ver que Jesús nació. María, su tierno hijo, en los brazos lo tomaba. De verlo se deleitaba San José con regocijo. Ella sabía de fijo que era Dios el verdadero. En todito el mundo entero nadie más lo conoció. Y el niño de Dios brilló más hermoso que el lucero. Que realmente se celebre el gran acontecimiento. Me refiero al nacimiento de Jesús en un pesebre. Ya basta con esa fiebre que le empaña la memoria. Canta un canario en la gloria, siete loicas y un pitío. Un pica flor encendido canta con nueve palos.